Podría hablarles de varias cosas hoy. A ver, entre ellas que el primer año de Cambiemos y la economía sigue sin crecer, según titula hoy el diario Buenos Aires Económico, o que el índice de optimismo, según Management and Fit, ha caído también fuertemente. La gestión de Macri, digamos, está terminando el año no con halago, sino más bien lo contrario. Los que no expresan dudas, expresan desconcierto, sino directamente rechazo. El antimacrismo crece en la calle. Yo no sé si ustedes lo habrán notado, en la cola del banco, en el club, en el barrio. La verdad es que hay mucha gente que está disconforme, y esto tiene que ver, obviamente, con un plan económico que se trazó desde el principio de año y que nosotros venimos denunciando desde este micrófono las veces que pudimos. Pero en realidad hoy quería hablar de otra cosa también que me parece importante. A veces hay que levantar un poquito la vista. El fin de semana fui a ver una película que yo les recomiendo. Se llama Zully. Habló aquí Nora Lafón sobre ella, también habló Horacio Marmurek. Es la historia de un comandante de vuelo, un piloto, que ante la pérdida de los dos motores tuvo que aterrizar el avión en el río Hudson, allí en Manhattan, en los Estados Unidos, en Nueva York, y salvó así la vida de 155 personas. La verdad es que el relato es magistral. Es una película dirigida por Clint Eastwood. Y tiene pasajes conmovedores, realmente conmovedores. Yo no sé si tiene que ver con la crisis que atraviesa los Estados Unidos, no sé, la verdad es que hace tiempo ya que atraviesa la crisis. Me parece que el surgimiento de Trump tiene que ver con esa crisis, que es económica, que es social, pero que también es cultural, ¿no? Un país que se pregunta para dónde va. Y el alegato final, no les voy a contar el final de la película, pero sí el alegato final, hay una fuerte reivindicación del ser estadounidense, pero sobre todo, y esto es lo curioso, no del individualismo habitual, sino del sujeto colectivo, ¿no? Hay una reivindicación del héroe colectivo en la película. Usted me dirá, ¿cómo? ¿Era el piloto el héroe colectivo? No, pero lo que se plantea allí es que hubo fuerzas concurrentes que hicieron posible el salvataje de 155 personas tomando decisiones por el bien común, Raro, ¿no? Una película de Clint Eastwood, una película estadounidense. Pero me parece que por ahí va la historia. ¿Y por qué quería contarles esto? Hace un par de años, en Nacional, me acuerdo, hice una editorial sobre relatos salvajes. Todo el mundo estaba hablando maravillas de relatos salvajes, ¿se acuerdan ustedes, no? Esas historias que de algún modo trataban de resumir el ser argentino, ¿no? Algunos me dirán, bueno, no era tan así, pero yo lo vi de ese modo. Y la verdad que yo hice una crítica diciendo que era muy buena la película, muy buenos los guiones, muy buenos los actores, pero que el mensaje era una porquería. Y hoy sigo creyendo lo mismo, más allá de que le tengo mucho cariño al director, le tengo mucho cariño a los actores, pero sigo creyendo que el mensaje era un mensaje que no era bueno, ¿no? Porque expresaba o reflejaba a algunos estereotipos de la Argentina que lo que hacen es golpear nuestra autoestima, ¿no? Digo, el argentino promedio es mucho más que cualquiera de los personajes que aparecen allí en Relatos Salvajes, sin desconocer que existen también, ¿no? El tipo que agarra con un auto y choca contra los que le quieren cobrar por el acarreo y el cepo, ¿no? Usted recuerda la película, el caso de Bombita, creo que era el personaje allí. Y se me ocurrió ese contraste, ¿no? Lo charlaba como con mi señora, fuimos con ella a verlo al cine, se me ocurrió ese contraste y salimos del cine hablando sobre eso, ¿no? Sobre cómo Clint Eastwood trabaja sobre la autoestima, ¿sí?, de ser estadounidense, y cómo nosotros aquí, cuando producimos culturalmente, trabajamos sobre una baja autoestima, es decir, una degradación del ser argentino. Pues yo creo que ser argentino tiene muchas virtudes, virtudes que no vemos, ¿no? Y yo creo también que ese golpe a la autoestima nacional es lo que después posibilita que haya gobiernos neoliberales y que haya cultura neoliberal. Por eso digo, a mí me parece que no son azarosas, ni son casuales, ni son ingenuas las propuestas de tipo cultural. Clint Eastwood hace una reivindicación en toda la película, vas a ver miles de veces la bandera de los Yankees, la bandera de los Estados Unidos. Y en su anterior película, que también era un sniper, un francotirador, etcétera, siempre está recuperando, poniendo en valor el heroísmo, el coraje, ¿sí?, de su propio pueblo. Vos puedes tener la opinión que quieras sobre el pueblo estadounidense. Estoy hablando de Clint Eastwood, cómo ve a su sociedad y cómo la retrata en sus películas. Y por otro lado, esa paradoja que se nos da a los argentinos por a veces aplaudir películas que hablan mal de nosotros mismos, ¿no? Pasó hace poco también con la del escritor cuyo protagonista es Martínez, una gran película, con Daddy Brieva, gran película, pero también cuyo mensaje es un mensaje demoledor sobre nuestras costumbres, sobre nuestro pueblo, como si estuviese mal estar orgulloso por algo. Y yo creo que los argentinos tenemos que estar orgullosos por muchas de las cosas que hacemos, porque si no, nuestra autoestima baja, y con la autoestima baja no se entran de cualquier lado y de cualquier modo. Digo, ¿por qué vuelve el FMI a la Argentina? Porque tenemos autoestima baja. ¿Por qué vuelve las políticas neoliberales? Porque tenemos autoestima baja. ¿Por qué otra vez estamos discutiendo si hay que endeudarse, cómo endeudarse, o tenemos porque tenemos autoestima baja? Usted mira, no, pero estamos hablando de economía, no, estamos hablando de cultura. Y estamos hablando de una mirada sobre la cultura. Los argentinos somos mucho más de lo que es la producción, o lo que nos muestra la producción cultural local, con mucho talento. Porque yo no voy a decir una cosa para desconocer la otra. Hay un excesivo talento de parte de nuestros creativos, directores, actores, guionistas, excesivo talento de los de la gente que fotografía, de la gente que hace los montajes, de la gente que hace la iluminación, excesivo talento. Pero tenemos una debilidad, yo diría a esta altura congénita, aunque no es congénita, ha sido producida, elaborada, inoculada, una gran debilidad. Muchísimo talento, pero por otro lado, poco amor por lo nuestro, poco amor por lo que somos, poco amor por lo que construimos, poco amor por las cosas que llegamos a hacer cuando tenemos la mirada puesta en el bien común. La Argentina es mucho más de lo que a veces uno logra ver en la televisión y sobre todo también en sus producciones audiovisuales. Eso es lo que yo siento, lo que creo. Y me confirma en esto la película Zully. La recomiendo para que la vayan a ver y vean cómo un director, que no es un progresista, ni mucho menos, es bastante facho el señor Clint Eastwood, pero en líneas generales tiene un retrato amoroso sobre su propio pueblo, sobre su historia, su destino, que yo creo que en ese punto algo hay que aprender, algo hay que aprender. Usted me dirá, ¿cómo aprender de un yankee? Bueno, mire, se aprende de todo en la vida, ¿no? También de una película como Zully, que insisto, vuelvo a recomendar. ¿Por qué? Porque trabaja sobre valores, y sobre esos valores que ellos creen hicieron grande a su país. Nosotros deberíamos revisar los propios y ver qué nos hace bien y qué nos hace daño cuando retratamos a nuestra sociedad. Hay que volver a tener orgullo por ser argentinos. Roberto Caballero, por Del Plata.